Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol en este martes 25, no le quitemos días al mes de agosto, 25 de agosto de 2015. Por cierto, en este momento acabamos de conocer los precios para el estreno liguero del Elche contra el Bilbao Athletic el próximo domingo a las 8:30 de la tarde, así que ponemos ya sintonía de titulares y os lo cuento todo, como por ejemplo que esos precios para el primer partido de liga en casa, segundo partido de liga y estreno ante la afición blanquiverde en su estadio, en principio van a ser los precios ya para toda la temporada para el que no sea abonado. En tribuna 35 euros, en preferencia 25 euros y en fondos y curvas 15 euros, todo ello para adulto. Para juvenil, 20 euros en tribuna, 15 en preferencia y 10 euros en fondos y curvas. Y para infantil, en tribuna 15 euros, en preferencia 10 y en fondos y curvas 5 euros. Estos son los precios generales para toda la temporada 2015-2016. Y en principio, pues ya para estrenarlos en este primer partido. Lo que decimos, sale a cuenta hacerse abonado del Elche Club de Fútbol, por cierto. Ahora mismo son ya 9.500 los abonados que tiene el club. La plantilla del Elche hoy ha tenido y tiene jornada de descanso tras el largo viaje a Ponferrada. Los jugadores, a pesar de la derrota, están tranquilos, con buenas sensaciones y, en este caso, pensando que la derrota fue injusta. Hoy escucharemos al defensa del Elche, Armando Lozano, que anoche fue nuestro primer invitado en el primer a todo gol de esta nueva temporada. La dirección deportiva aprieta el acelerador. Semana decisiva para cerrar la plantilla. El técnico del Elche, Rubén Baraja, demanda 3 o 4 fichajes más. Un delantero, un centrocampista, un otro centrocampista que sería un interior derecho o extremo derecho. Y si todavía sobrase presupuesto, un central. Os hablaremos de los nombres que están encima de la mesa. Baraja. Bueno, queda una semana para que termine el plazo de fichajes. Es evidente que tenemos la posibilidad todavía de firmar 3 o 4 jugadores. Y bueno, nuestra exigencia siempre pasa por competir en cada campo, por pelear, por que el equipo siempre sepa lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Y yo creo que es un poco la idea de hoy, ¿no? Luego, evidentemente, la fortuna y el campeonato, el paso de los partidos, pues nos irá poniendo en la posición en la que tengamos que estar, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho desde el principio que no renunciamos a nada, pero que somos realistas de la situación que tenemos y cómo hemos formado el equipo y las dificultades que hemos pasado hasta este momento, ¿no? No nos sirve de excusa, pero sí que somos conscientes del momento en el que estamos. Y es que Baraja no quiere poner excusas, siempre ha dicho que marcará un objetivo a partir del 31 de agosto, que es cuando tenga ya cerrada la plantilla, aunque esa plantilla evidentemente se volverá a abrir en el mercado de invierno, porque ya sabéis que el Elche ahora mismo no tiene restricciones de fichajes ni tampoco del número de fichas. En estos momentos ya sabéis que se pueden fichar hasta 25 jugadores. El club tiene ahora mismo 17 fichas cubiertas, contando a José Ángel, que de momento no va a poder jugar, pues prácticamente hasta la segunda vuelta, porque está recuperándose de una grave lesión. 17 fichas cubiertas, más 4 futbolistas sub-23 que pueden alternar el filial y el primer equipo. de esos 17 más 20, más 4, estamos hablando de 21 jugadores, pero ahora mismo el Elche con 17 fichas cubiertas tendría en estos momentos 8 fichas libres y no va a cubrirlas todas, va a dejar pues mínimo 4 libres y puede ocupar otras 4. Por cierto que Alex Felipe tiene contrato pero está sin ficha y Pedro Astray ya hace unos días que se marchó, ha seguido el mismo camino que Perea, la diferencia es que a Perea sí se le contrató como a Alex Felipe, lo que pasa es que Alex Felipe posiblemente no ha seguido el mismo camino que Perea porque se lesionó, es curioso y parece un contrasentido, pero en ese sentido yo creo que el club ha tenido esa diferencia. Y luego también es cierto que al técnico, al menos en los primeros partidos de pretemporada, Alex Felipe más o menos le cuadraba, le gustaba. También es cierto que entonces no había abierto la liga a la mano con la posibilidad de los fichajes, del número de licencias y también con el límite salarial. Ya sabéis que no hay límite salarial, lo que sí hay es un tope presupuestario y es ese tope de 2.639.000 euros, de los que ahora mismo quedan 400.000 para poder gastar como el club considere. Es decir, aquí tiene que ser Baraja y Ramón Planes, entrenador y director deportivo, los que decidan. ¿Es preferible gastar los 400.000 euros en 4 futbolistas? ¿Es preferible gastarlo en 2? ¿Incluso en 1? Esto ya es cuestión de gustos. Algunos pensarán que es mejor completar una plantilla y tener 2 hombres por puesto, y otros pensarán, yo soy de este pensamiento, que en estos momentos lo que hay que es ir a tiro fijo y apostar por ese futbolista o esos 2 jugadores que te puedan marcar diferencias, que sean capaces en un momento dado, y ponemos el ejemplo de Yuri, de darte puntos, de ganarte partidos. Y eso normalmente lo hacen los delanteros y también los porteros. Bueno, pues esto es todo lo que os ofrecemos. También destacar que la Federación de Peñas ha conseguido un precio y en este caso un acuerdo beneficioso para los aficionados. Aficiones Unidas, colectivo que integra la totalidad de federaciones de peñas de toda España, ha logrado un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional para todas las federaciones asociadas, por el cual estas se van a beneficiar de un descuento notable en el precio de sus entradas. La Federación de Peñas va a tener a su disposición un paquete de 300 entradas a precio único de 15 euros en cada desplazamiento para acompañar al equipo. La Federación de Peñas ha decidido hacer extensible este descuento a todos los aficionados del Elche para que puedan beneficiarse de este precio. Los aficionados que deseen conseguir estas entradas al precio único de 15 euros podrán reservarlas y abonarlas en la sede de la Federación de Peñas, en el bar Franja Verde del Parque de Andalucía, o estos teléfonos. Por ejemplo, ya los que quieran ir pensando en el desplazamiento a Soria, que es el sábado 5 de septiembre, es decir, la semana que viene, a las 6 de la tarde en Los Pajaritos, pues ya pueden reservar estos teléfonos: 629-507-702 o 616-287-966. Hasta 10 días antes de cada partido se pueden hacer las reservas. El viaje que monte la Federación o el Elche Club de Fútbol es independiente a la adquisición de las entradas y lógicamente tendrá un precio aparte, es decir, no es necesario viajar con la Federación de Peñas o con el club para conseguir la entrada. Pese a que la Federación no distinguirá entre aficionados, en partidos de gran demanda tendrán prioridad los peñistas. Por tanto, queda claro que hay 300 entradas para cualquier aficionado del Elche, sea peñista o no, y salvo que haya mucha demanda, no habrá preferencias. La entrada 15 euros y luego aparte pues lo que cueste el desplazamiento, bien en autocar que ponga el club, bien en el que ponga las peñas o bien en el coche, en el tren, en el avión o en el medio de locomoción en el que te quieras desplazar. Bueno, pues enseguida entramos ya con protagonistas y también con la situación en esta semana en la que queda ya menos de una semana, quedan 6 días para el cierre del mercado de fichajes. El próximo lunes 31 de agosto, 12 de la noche, se cierra esa posibilidad. Vamos a repasar las posiciones y los candidatos para vestir la elástica blanquiverde de aquí al 31 de agosto. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Piscina familiar con asientos 34,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 4,95. Canoa hinchable 6,75. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 140 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? La sanidad pública no cubre los tratamientos dentales avanzados y cada vez nos cuesta más ir al dentista. Por eso, iDental lanza subvenciones privadas que llegan a cubrir el 70, el 80, el 90 e incluso el 100% del tratamiento para ayudarte a recuperar tu salud. Es una necesidad social. Nace la seguridad dental. Infórmate en 902-080-089 o solicita tu subvención en dentistasconcorazon.com. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. En estos momentos la 1:30, si escuchas la redifusión, lógicamente será una hora más. El Elche Club de Fútbol, ya sabéis que se estrenó en Ponferrada. En muchos momentos del partido, yo diría que en un 60% del partido fue superior tácticamente al cuadro berciano, teniendo en cuenta ese terreno de juego, esas dimensiones y el potencial de una Ponferradina que es un equipo que se quedó a un gol de jugar el playoff de ascenso, que ha mantenido el bloque y que se ha reforzado en teoría bien, hay que darle mérito, sobre todo teniendo en cuenta la escasísima pretemporada con todos los jugadores nuevos que se estrenaron el pasado domingo, la imagen que dio el equipo. Yo creo que el Elche y Baraja ha conseguido, y es importante, el acelerar el proceso de conjunción del equipo. Esa es la primera lectura que yo sacaría, el acelerar ese proceso de ensamblar las piezas. La otra lectura que sacamos es que, sin duda, en segunda división, donde hay mucha igualdad, las diferencias están en las áreas. Y los pequeños detalles son los que te hacen ganar partidos. ¿Cuáles son los pequeños detalles? Arriba, tener a un cazagoles, y abajo, o un equipo tácticamente muy serio que no deje llegar a la Ponferradina, que eso es lo que en realidad pasó. La Ponferradina llegó muy poco y además un gran portero. El otro día no estuvo afortunado Paul. También es cierto que le pudieron apretar más los defensas a Yuri en el momento en el que controla, porque tiene 3 metros a la redonda sin que nadie le apriete. Luego es cierto que su disparo pega en Armando, se desvía, pero aún así le faltaron reflejos ahí a Paul para lanzarse. Y luego en el segundo gol, que para mí ya es una anécdota, porque el que te gana el partido es el gol de Yuri, el segundo ya es una anécdota, pero tampoco ahí está demasiado afortunado con ese rechace. Y bueno, pues no digo yo que se vaya a abrir un debate en la portería, pero sí es cierto que a Rubén Baraja le habrá dado que pensar. Yo creo que el otro día le da el premio a Paul. No es que le dé un premio, sino que él considera que Paul, que ha trabajado durante toda la pretemporada y lo ha hecho bien, es el que tiene que jugar. Por eso, y porque Javi Jiménez, aunque tenga más experiencia en la categoría de plata, acaba de llegar. Pero es cierto que yo creo que no se está planteando el cambio, sino que ya lo tiene decidido. No el cambio, sino que él ya tiene decidido si va a seguir Paul o si va a entrar Javi Jiménez. Lo que tengo claro es que Rubén Baraja no le está dando vueltas a la cabeza. Otra cosa es que los periodistas hablemos de que si hay debate o no hay debate. Hombre, en realidad, es como para generar ese debate. Es cierto que es una decisión muy arriesgada, el cambiar al guardameta en la primera jornada porque no haya tenido un día acertado. Porque tienes dos problemas. Uno, a Paul ya lo dejas anímicamente tocado. Dos, si Javi Jiménez tiene la mala fortuna de que tampoco tiene un día afortunado en el primero o en el segundo partido, ya tenemos la burra en el trigo. Ya empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, por eso digo que es una decisión difícil, no es como un jugador de campo. Por otra parte, Baraja, teniendo los dos física y mentalmente bien, no tiene que tener dudas. Tiene que elegir al mejor. Y el mejor, se llame como se llame y tenga la experiencia que tenga. Si es Paul, es Paul, aunque no haya tenido un día afortunado, y si es Javi Jiménez, es Javi Jiménez. Pero yo no tengo dudas de que Baraja tampoco las tiene. Y lo tiene completamente claro. Bien, para esta semana, la dirección deportiva acelera para poder contratar lo que demanda el técnico. Y Baraja no se conforma con uno o dos. Recordemos que ahora mismo hay 11 fichados. Más tres que continúan de la pasada más tres que vinieron cedidos, que se han quedado, más dos que continúan de la pasada temporada. Ahí tenemos los 17. En realidad ahora mismo hábiles son 16, porque José Ángel, aunque tiene ficha, no lo contamos. 16 profesionales. Él quiere llegar a tener 20, más los 4 sub-23, que son Caro, que es uno de los fichajes, pero le han puesto ficha del filial. Y así, de paso, también la cantidad económica es inferior. Samu, Anava y Javillor. Que el otro día de los 20 se quedó fuera Javillor y Samu. Bien. ¿Qué cuatro posiciones quiere Baraja? Sobre todo tres. Si queda para la cuarta, pues la cuarta. ¿Un delantero o media punta? Aquí, desde hace ya unas semanas, se está barajando el nombre de Raúl de Tomás, delantero del Real Madrid Castilla, que el año pasado en segunda B hizo 7 goles y que como mínimo este año quiere jugar en segunda división A. El Elche tiene la ventaja de que está en segunda A. El Elche tiene la ventaja de que es un buen escaparate, buena ciudad, buen estadio y le va a dar la posibilidad de jugar minutos. Porque ahora mismo los delanteros que tiene el Elche no hay ninguno, a priori, que sea una superestrella. Tampoco las hay en segunda división, pero vamos, no hay un... no sé cómo llamarlo, un hombre que sabes que es fijo. También es cierto que de Tomás tiene ofertas de otros clubes de segunda división. Y el tema económico es clave. El Elche puede llegar hasta donde puede llegar. Es cierto que ahora puede llegar, si lo utiliza todo para una ficha, o para dos, a unas cantidades respetables para segunda división. Lo que pasa es que estamos hablando de un jugador cedido, y por un jugador cedido, salvo que sepas que te va a solucionar la vida en ataque, no debes dejarte el alma. Porque sí, te echa una mano, pero luego se te va. Y el dinero se va. Es mejor en un futbolista que sea propiedad tuya. Lo que pasa es que la situación actual, ahora mismo Leche no está para mucho miramiento. Necesita alguien arriba, sin desmerecer a lo que hay, que no sabemos cómo va a funcionar. El que más referencias nos da es Sergio León, que en el Llagostera creo que al final hizo 8 goles. Y puede ser en el Elche un hombre de 10 goles, ojalá. El otro día estuvo muy bien moviéndose en todo el ataque, aunque le faltó algo de fortuna de cara a portería. Como hemos dicho de Paul, no estuvo afortunado, porque tuvo un par de disparos o tres, sobre todo una muy clara, que le salvó el portero. Y aquí no quiero ser injusto y que duela más la crítica a Paul que al delantero. Lo que pasa es que los errores del portero siempre se ven más y se destacan más, más por desgracia que por suerte, que los del delantero. Pero es así. Y luego tenemos a los dos jóvenes. Es una incógnita. El griego, Nikos Bergos, que por cierto es el primer futbolista griego en la historia del Elche Club de Fútbol, en debutar con el Elche Club de Fútbol. Tiene 19 añitos, es internacional sub-19. Nos dicen que es una joya, pero está por ver. Y su adaptación a segunda división, su adaptación al fútbol español. No olvidemos que Pasalic necesitó toda una vuelta para adaptarse al fútbol español. Cambias de costumbres, cambias de idioma, cambias de alimentación, cambias de clima. Bueno, tampoco Grecia, es que tenga un clima muy diferente. Está en el Mediterráneo. Y luego tenemos a Héctor, jugador del Atlético de Madrid, también muy talentoso, pero claro, está por ver su adaptación. El otro día vimos cosas interesantes de él. Pero no es un futbolista, ninguno de los tres, que ahora mismo diga, no, este es que te garantiza, este es un Yuri. Por poner el nombre más cercano que hemos visto ahora mismo. ¿Te garantiza 10 goles? No lo es. O al menos todavía no sabemos si lo es. Además de Raúl de Tomás, también lo comentamos la semana pasada, Hicham, el marroquí del Almería. Desde Almería, tanto él como el centrocampista Aziz han sido dos jugadores que la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol está contemplando. También como mediapunta, desde Argentina, sitúan a Franco Cristaldo, cedido en el Elche Club de Fútbol. Los medios de comunicación argentinos hablan de la cesión de Franco Cristaldo, centrocampista de Boca Juniors, que prácticamente está cerrada con el Elche. Es un futbolista de 19 años, nacido en Buenos Aires, formado en el fútbol base del club criollo, que debutó en 2014 con el primer plantel, pero que ahora mismo no tiene hueco en la primera plantilla de Boca. Su nombre saltó a la fama tras anotar dos goles al máximo rival, al River Plate, en encuentros amistosos, y fue catalogado como una de las jóvenes promesas de Boca. No en vano suma 8 partidos oficiales y un gol con el primer equipo Xeneize, y es internacional en categorías inferiores con Argentina. Si se cierra su llegada al Elche, Baraja podría tener cubierta la posición de medio centro con 4 efectivos. Recordamos Pelayo, Nono, Lolo y Cristaldo. Aunque allí se nos habla más de un mediapunta que de un pivote, ¿no? La pega en esta cesión es que, al parecer, Boca solo quiere cedértelo hasta diciembre. Allí las ligas, el mercado de apertura, etcétera, son distintas como aquí, no duran lo mismo. El Elche, lógicamente, quiere la cesión hasta el 30 de junio. Además de los que he comentado, como centrocampistas también, la semana pasada ya lo hablábamos, el centrocampista del Español Cristian Gómez, que fue firmado por Ramón Planes con el conjunto periquito hace unos años, también es una de las opciones que están barajando. Allí Sergio ya le ha dejado claro que no va a tener minutos. Hemos hablado de Aziz, del Almería. Y luego, bueno, pues recordamos que en banda derecha hace falta un futbolista. Está jugando Álvaro, que no es banda, a diferencia de Alex Moreno, que sí es un hombre que sí es un extremo, es un zurdo nato. En la banda derecha el Elche no tiene. El nombre de Sumetra se ha asociado con el Elche. Evidentemente es un futbolista que le vendría muy bien al club. Conoce la segunda división. El problema, y además él está encantado aquí, el problema es su alto coste. Aunque allí no cuenta para Lucas Alcaraz, aunque ojito el Levante, que al perder, no sé la paciencia que van a tener con Lucas Alcaraz, pero claro, el tema es que el mercado se cierra ya. Y si Sumetra quiere jugar, va a tener que moverse, porque a Lucas Alcaraz no lo van a echar esta semana. Allí tiene un contrato de 500.000 euros, eso aquí es inasumible, y o se baja bastante. Es cierto que aquí su amistad con la nueva pieza de la Secretaría Técnica, el excapitán Edu Albacar, es clave, pero tendría que bajarse bastante, considerablemente, a la mitad, al menos la ficha. Y veríamos si el club estaría en disposición de gastar el 60% del presupuesto que le queda para fichar a 4 futbolistas en uno solo, como es Sumetra. David Concha, el jugador de la Real Sociedad, es otra opción. Y además este saldría gratuito. Y este tiene muchas opciones. ¿Por qué? Porque saldría gratuito. Está dentro de la operación de Jonatas. Al final, en un documento que se firmó a posteriori de las primeras semanas de agosto, el acuerdo no es que si el Elche no se queda con David Concha o cualquier cedido va a cobrar 200.000 euros. No va a cobrar nada. Si quieres al futbolista lo coges y si no, te quedas sin él y sin dinero. El Elche ya cobró 600.000 euros limpios de traspaso por Jonatas. Por tanto, David Concha es uno de los que más opciones tiene para venir y es un jugador cedido de la Real Sociedad, que estuvo en el Racing de Santander, porque la Real pagó 1.000.000 euros de traspaso y que quiere que juegue. David Moyes no cuenta con él. David Concha es un hombre que se puede mover, aunque es zurdo, está jugando habitualmente en banda derecha. Podría jugar en banda derecha y también como media punta. Y no olvidemos que Baraja busca futbolistas polivalentes que puedan hacer las dos funciones. Y esos son como digo, algunos de los nombres, hay muchísimos más, que si no decimos es porque desconocemos o porque han sido ofrecidos, y una cosa es que hayan sido ofrecidos y otra que de verdad interesen al Elche. Ofrecidos al Elche han sido 300.000, que interesen ya es otra cosa. Por tanto, esas son las opciones y el club tiene que moverse con diligencia porque le quedan 6 días para cerrar 3 o 4 fichajes. Es cierto que la pesca en estas fechas, sobre todo en las últimas 48 o 72 horas, suele ser buena. Jugadores que hace un mes era imposible acceder a ellos, jugadores que hace 2 semanas era muy difícil acceder a ellos, jugadores que la semana pasada era difícil que viniesen, esta semana ya no es tan difícil, y a partir del viernes, sábado y domingo, que se vean sin opciones de jugar en sus equipos y pasarse media temporada en blanco, puede ser hasta mucho más asequible. Y más ahora que el club pues maneja dinero y no tiene por qué ofrecer 65.000 euros. Tiene libertad mientras cumpla el presupuesto. 2.639.000, de los que hay gastados ya 2.200.000 y pico. Le quedan unos 400.000. Que puede utilizar en 1, en 2, en 3, en 4 o en 8, porque le quedan 8 fichas libres. Con buen criterio, Baraja quiere 2 hombres por puesto, pero insisto, si sale un Mirlo Blanco, un futbolista que te pueda dar puntos y ganar partidos, el club no debe pensárselo si puede llegar a las cifras, evidentemente. Bueno, pues esta es la situación y bueno, pues vamos a esperar que los responsables de la dirección deportiva sean capaces de acertar. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Elqui. Subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elqui. Una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elqui. En Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serqui.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número 1 en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. A Aquí seguimos en la sintonía del deporte en el 101.4. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch y en nuestro portal multimedia teleelch.es para que no te pierdas nada de nuestras horas locales todo el día y todo el día también con Radio Marca. 24 horas de información local y deportiva. El próximo domingo el Elche se estrena ante su afición. Ya os hemos contado los precios para los que no son abonados. Hay que abonarse. Estamos rozando ya los 10.000. Ahora mismo en torno a los 9.500 abonados. Y sin duda va a ser una semana importante esta y la que viene para ver si podemos llegar como mínimo a los 12.000 abonados, que empiece a ser ya una cifra pues sin duda considerable para lo que es la segunda división y para el varapalo que se ha llevado la afición blanquiverde. Pero digo siempre lo mismo, solo con el apoyo, solo con el ánimo en la grada, los jugadores se van a sentir respaldados. Si se ven muchos asientos vacíos, no va a ser lo mismo. Anoche estuvo en nuestro primer a todo gol de la temporada como primer invitado Armando Lozano, un futbolista experimentado, afable, cercano, que viene de los New York Red Bulls, que ha tenido varias experiencias de todo tipo, que tiene 4 ascensos a sus espaldas, 3 a segunda y 1 a primera división, y que sin duda pues se ha convertido ya en un hombre importante en el equipo y en la zaga blanquiverde. Empezaba comentándonos, Armando, de que sin duda el resultado fue bastante duro. Sí, la verdad que la sensación que se nos quedó luego en el vestuario después de terminar el partido fue esa, que bueno, habíamos desaprovechado nuestras oportunidades y ellos prácticamente no llegaron. Fueron 2 tiros a portería que no hicieron 2 goles. Yuri, le decíamos que marcó las diferencias y que, bueno, pues eso en segunda división se nota, tener un hombre de esas características. Sí, bueno, pero nosotros también tenemos delanteros como Sergio León, o Héctor, o en este caso Nikos, ¿no?, que ha venido nuevo también. Bueno, todos son nuevos. Pero quería decirte que llegó y el mismo día que llegó se vino de viaje. Y la verdad que la plantilla confiamos en esos delanteros y seguramente pues las ocasiones que tuvieron ayer llegarán los goles y en ese aspecto pues estamos tranquilos. ¿Por qué estamos tranquilos? Pues porque la sensación que se dio fue buena y bueno, pienso que el resultado fue para mí totalmente injusto. Resultado para él totalmente injusto, eso sí, están tranquilos porque las sensaciones fueron buenas, que ese es un poco el resumen general de todos los que estuvimos allí, tanto medios de comunicación, aficionados y también, por supuesto, técnico y futbolistas. Hablaba de que para él, sin duda, la clave está en el vestuario. Bueno, sabiendo que somos gente de fútbol, ¿no?, y la verdad que se está haciendo un grupo formidable en ese aspecto, de gente de competencia sana, ¿no?, y todo eso al final es competencia, ¿no?, para el grupo y sube el nivel de la plantilla. Entonces, obviamente sabemos que ahora van a seguir viniendo jugadores y digamos que es un punto negativo en nuestra contra de que los equipos llevan un mes ya trabajando juntos y nosotros no. Pero bueno, yo pienso que hay que tener paciencia, hay que dejar trabajar y a la gente y al final pues con trabajo y con ilusión y con ganas, que te puedo asegurar que no le va a faltar a la gente, irán saliendo los resultados seguro. Pero ha hablado de una palabra clave, paciencia, y sabemos que paciencia no es precisamente la principal cualidad en el mundo del fútbol. ¿Piensa que la habrá? Sí, tienes razón, es verdad, pero sabemos la situación en la que habéis pasado durante todo este verano. El reclamo ahora mismo es ese. Obviamente no vamos a tirar los puntos, ni mucho menos, ni vamos a dejar de competir, ni vamos a dejar de luchar, porque de hecho nosotros lo que queremos es ganar. Pero sí que es verdad que hay que cerrar un buen grupo, que se está haciendo, y a partir de ahí arrancar de la mejor manera posible. Seguí hablando de la imagen que dio el equipo en el Toralín. Claro que es bueno, ¿no?, porque ya más o menos estamos encaminando la línea a seguir que queremos. El míster tiene la idea muy clara y en ese aspecto pues es fácil asimilarla, ¿no?, como jugador, como profesional. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que, por eso te digo que con ganas, con ilusión y con trabajo, las cosas se ven de diferente manera y seguramente, aunque el resultado no haya acompañado, hay que seguir y es lo que hay, ¿no? ¿Qué les pide Rubén Baraja? Es lo que le preguntábamos a Armando Lozano. Pues eso, que nos tenemos que acoplar, que tenemos que ir sabiendo todos los aspectos. Piensa que ahora viene gente nueva, no queremos que se nos dé demasiada información de primera, porque todo esto es poco a poco, claro. Estrategia, táctica, claro, y no tenemos tiempo. Entonces, en ese aspecto, pues, con respecto a lo que se vio el otro día, la línea a seguir viene un poco como esa. Que no entre el balón, ¿no? Pero viene un poco a seguir y que sea así. Si tú... Aquí le preguntábamos al defensa del Elche Club de Fútbol cómo definiría al míster, a Rubén Baraja, si bueno, es un entrenador con una filosofía pues más cercana a pues al típico entrenador que le gusta salir con el balón controlado desde la propia portería, o más cercana al al entrenador completamente distinto y contrario, ¿no? Al punto antagonista, al entrenador Amarrategui. Yo lo veo un término medio. El míster no le gusta, ni mucho menos, a él le gusta jugar desde atrás, le gusta, pero oye, si hay que pegar un pelotazo porque las cosas se complican, se pega. O sea, ni es Amarrategui, ni obviamente ahora, pues, si vas perdiendo, pues va por el partido. Es un tío, él es un futbolista, él sabe un lo gran que futbolista. Hay. O sea, que en ese aspecto, cada entrenador tiene, como decimos todos, ¿no? Tiene su librillo. Sí. Y la verdad que, como te he dicho antes, tiene las cosas claras y sabe lo que quiere. Y en eso precisamente pues incidíamos, en la diferencia de tener en el vestuario a un entrenador que ha sido futbolista y no un futbolista cualquiera, si eso se nota. Se nota porque en este caso yo he tenido entrenadores que no han sido futbolistas y la forma de llevar el vestuario es diferente. Sí, sí, y eso sí. El futbolista lo agradece. Sí, sí, mucho. Yo creo que cualquier futbolista que le pregunte te lo sabe decir. Pero aunque ha sido, digamos, compañero de profesión, él sabe dónde tiene que marcar los límites con el obviamente, futbolista. Obviamente, sabe hasta dónde hay que llegar, ¿eh? Y puede entrar en el grupo, puede entrar en el rondo, puede entrar, ¿no? Pero llega un punto que tú ahí, yo aquí. Está claro. En ese aspecto sí lo tenemos claro. ¿Armando es de los que piensa que el equipo tiene que crecer desde la defensa o desde el ataque? Yo soy de los que piensan que teniendo un buen bloque, un buen orden, todo yendo a una, sumando hoy por ti, mañana por mí, yo al final pienso que ese es, y más en segunda división, es la mejor manera de hacer las cosas. Ayer lo vimos también, ¿eh? Un equipo compacto, las líneas juntas, que presionaba bien, por eso digo que vimos más organización de la que pensábamos, teniendo en cuenta la situación en la que se ha hecho el equipo. Pues mira, eso no lo que las palabras y lo que dice la gente, ¿no? La prensa, lo que ha venido diciendo, es eso, ¿no? Entonces, esto lo que nos anima a nosotros es a seguir por la misma línea, a pesar de que el resultado no haya sido positivo, y bueno, a seguir en esta línea, a seguir trabajando, y aunque no te salgan ahora, pues van a salir seguro. Está claro. También le preguntamos por el compañero, por Paul, si tras el partido, bueno, pues le habían dado ánimos, habían estado con él o no era necesario. No, yo en estos aspectos lo que pienso es que habrá partidos que Paul nos salve la vida, y por ese aspecto no, es como te he dicho antes, hoy por ti, mañana por mí, así que nosotros somos una plantilla que vamos a ir todos a una, y en ese aspecto a muerte con él. A muerte con Paul, que es como tiene que ser. ¿Qué le parece el equipo? Que la media de edad es joven, pero como te he dicho antes, es gente que tiene ganas, que tiene ilusión y sobre todo pues que tienen ganas de reivindicarse, ¿no? Como puede ser, casi todos los que hemos venido, a lo mejor el año pasado no teníamos o no terminábamos de tener una continuidad de minutos, y claro, tenemos ganas de decir, oye, aquí estoy yo, ¿no? Y eso por final seguramente dará su resultado, seguro. Pues, por ejemplo, bueno, por eso te digo que esa combinación que tenemos puede ser muy buena, y sabiéndola llevar seguramente que se den buenos resultados, ¿no? Hablaba de la combinación buena que tienen entre juventud y veteranía, y es que han llegado muchos jóvenes, muchos de ellos cedidos, y hay otros veteranos como él, como Hugo, como el propio Lolo, todos de 30 años, tampoco que sean excesivamente veteranos, y que, bueno, pues ellos, en principio, los veteranos deben llevar la voz cantante, ¿no? No, a ver, sí que es verdad que a lo mejor, pues, los veteranos, siempre se ha dicho que en el vestuario, pues, a la hora de tirar del carro son los que tiran, ¿no? Pero tú piensas que dos o tres personas te van a tirar del carro, al final somos todos. Y si hay un mal momento en el cual, pues tenemos que hacerlo todo el vestuario, no solamente dos o tres personas. También nos hablaba de la experiencia que he tenido en otros equipos. En este caso, pues experiencias como en el Elche, o sea, en un equipo que está en concurso de acreedores. Y es que le preguntamos si, sabiendo cómo estaba el Elche, no se lo pensó, si decidió venir y por qué. No, la verdad que parece un mito, pero veo todo muy familiar, veo todo que como muy transparente, ¿no? Y claro, yo supongo que será por todo lo que viene pasando, ¿no? El otro día mismo bajaron al vestuario, oye, se presentaron todos los empresarios, los administradores, y demás. Y en ese aspecto pues lo ves todo, claro, como diciendo, oye, está todo para que os dedicáis solamente a jugar al fútbol o a entrenar. Entonces te da una cierta tranquilidad en ese aspecto, ¿no? ¿Y no tuvo dudas de venir? Pues no, porque yo sé que cuando un club entra en ley concursal, de hecho, en mi experiencia ya he estado en dos clubes que entraron, en el caso del Málaga, en el caso del Levante, no hay ningún tipo de problema económico, digamos, ¿no? Lo que sí se lo dice a los compañeros del año pasado y seguramente no te dirán lo mismo. Entonces, en ese aspecto, pues sabes que no vas a tener un problema económico, ¿no? Obviamente las cantidades ya no son ni mucho menos como las había el año pasado. Pero sinceramente yo no vine aquí con la intención de ganar mucho dinero, y mi intención es otra, como hemos dicho antes. Y en ese aspecto la verdad que no tuve ningún tipo de reparo en decir vamos para allá del tirón. Armando Lozano, central del Elche Club de Fútbol, titular indiscutible, junto a Hugo hacen esa pareja de centrales, y que también decía en cuanto a refuerzos que, bajo su punto de vista, no quería mojarse mucho, pero que él entendía que no hacía falta otro central, teniendo en cuenta que está José Ángel cuando se recupere, que también está caro, y que también Lolo puede jugar en esa posición si el míster lo considera oportuno. Por cierto, hablando de refuerzos, nuestro compañero Montserrat Hernández habla de que desde Coruña se especula con la posibilidad de que el centrocampista Juan Carlos Real esté negociando con el Elche Club de Fútbol para firmar. Juan Carlos Real tiene 24 años, es centrocampista, se hizo en las divisiones inferiores del Deportivo de La Coruña, jugó en segunda B y en tercera varias temporadas, luego fue cedido al Huesca en segunda, donde jugó 10 partidos en una segunda vuelta, volvió al Deportivo, su mejor temporada fue en segunda, donde jugó 28 partidos, y el año pasado rescindió contrato y se marchó al Tenerife. Con el Tenerife jugó 19 partidos en la segunda vuelta. Bueno, pues Juan Carlos Real, que es otro de los que también está en esa mesa que echa humo de posibles incorporaciones, porque hay que incorporar a 3 o 4, según Baraja, en menos de 6 días. Lo dejamos aquí. Como siempre, ha sido un placer contar con vuestra fidelidad y asistencia. Mañana volvemos. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.